Del país, ya vamos transitando la última hora del programa. Bueno, persiste la neblina acá. Siguen los inconvenientes en el aeropuerto de acá de Córdoba, el Tarala. Está. No me sale. Tarabela. Tarabela, ahí está. Es que no. A mí decime terminal de ómnibus, amigo. Más fácil para mí. Bueno, gente, a esta hora. Bueno, no, le agradezco el saludo a Loco Miki, que está del otro lado, ahí nos manda un lindo mensaje también, gracias por estar. Y tanta gente que nos escucha en las Sierras Chicas. Y hablando de ellas, nos adentramos un poco, nos vamos para el lado de la localidad de Río Ceballos. Sí, así es, porque, bueno, firmaron una asociación donde le dan nacimiento a la Cámara de Cooperativas de Servicios Colón y Punilla. Una cámara, bueno, que trasciende nuestro nivel regional, ¿no? Para convertirse en interregional. Para hablar de esto lo tenemos al gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos, Miguel Martínez, y del otro lado de la línea. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, la verdad que contentos con esta novedad, ¿no? Pero queremos que nos cuentes un poquito cómo nace la cámara. Bueno, Karina, nosotros hace mucho que estamos prestando. Disculpa porque no escucho bien. A ver. Nosotros hace mucho que estamos prestando el servicio acá en el corredor y somos parte de la planta potabilizadora La Quebrada. A partir de ahí, hace años que venimos planteando de que el sistema integral debiera ser integral. Y hemos presentado un par de proyectos conjuntamente con la cooperativa de Unquillo y Villa Allende en su momento para manejar el sistema de agua de todo el corredor. Dos años fueron pasando, el sistema fue evolucionando y fue cambiando, surgieron distintas necesidades y hoy se está trabajando también en el sistema de agua de Sierras Chicas Norte. Un poco entendiendo de que la problemática es regional, ya no es de cada uno de los pueblos, sino que cada vez esto se va ganando más y hay que pensarlo como toda una región, conjuntamente con el resto de las cooperativas de este sector, de Sierras Chicas, y ya te explico por qué también Punilla, hemos pensado una propuesta para elevársela a los intendentes y nosotros hacernos cargo no solamente del servicio de agua, del servicio macro de agua, del servicio mayorista de agua, porque cada una de las localidades va a seguir distribuyendo el prestador que actualmente está o el prestador que decida el titular del servicio. Pero nosotros lo que proponemos es hacernos cargo del servicio mayorista de agua, es decir, de las plantas potabilizadoras y de la distribución troncal, no solamente de la calera La Quebrada, sino también en Sierras Chicas Norte, a partir de esta obra que está realizando la provincia, y del servicio de cloacas de Sierras Chicas, que es la otra obra en la que está trabajando los municipios de la provincia y que tiene relación directa con el agua. Claro, qué interesante, porque ya dejan de ser o de tener un funcionamiento solamente como cooperativas de manera individual, sino que ya trascienda esto que decís, ser mayoristas también de agua y trabajar con todo lo que respecta a este recurso, que claramente sí tiene que ver las cloacas, las obras de saneamiento que se están realizando. ¿Cómo trabajarían en ese marco? Bueno, justamente, y ahí viene la parte de Punilla, las cooperativas de Punilla, las prestadoras de Punilla y particularmente la cooperativa de La Falda, con la que ya hemos compartido en Arcop un espacio, que era al revés, eran cooperativas de Punilla, donde participaba la cooperativa de Río Ceballos y que prestaban servicios de saneamiento. Hoy nos aporta toda la experiencia que esta cooperativa tiene en Punilla, desde su trabajo en cloacas en cuatro localidades, a nuestro sector. Uno de los principios de las cooperativas es cooperar entre cooperativas, y justamente eso es lo que tenemos que aprovechar. Y además, con la experiencia que tenemos con Unquillo Mendiola en el manejo de la planta potabilizadora y en distribuir en parte de Sierras Chicas el agua, Y esto sumado a que mayores interesados en la prestación mayorista del agua, que se haga realmente bien y que no tengamos problemas, nosotros cooperativas que somos los prestadores del servicio de distribución de agua en cada una de nuestras localidades. Uh-huh. Entonces, la verdad que esto hace que la propuesta por parte de las cooperativas sea más interesante para llevarla adelante. Y además, destacar esto, ¿no? Que hace mucho que se viene trabajando y que se han sumado cooperativas desde General Paz, Agua de Oro, La Granja está muy en contacto con nosotros, La Falda, bueno, las cooperativas de este corredor más central que habitualmente veníamos trabajando juntas, cooperativas que no son del servicio de agua, pero que tienen pensado por ahí en un futuro poder sumarse a las prestaciones, como es el que puede. Uh-huh. Entonces, realmente hace que esto sea muy interesante y que realmente sea muy importante para el desarrollo de la infraestructura de nuestro corredor, ¿no? Uh-huh. Eso también abarcaría que desde esta cámara puedan realizar inversiones en los distintos puntos. Bueno, evidentemente que va a ser necesario realizar inversiones. A ver, nosotros estamos en esta cámara para que en un tiempo no muy lejano del ente el ente intermunicipal conformado por todos los municipios del corredor, uh-huh, nos puedan concesionar el servicio, y dentro de esa concesión seguramente hay un plan de inversión hoy necesario para mejorar el sistema que tenemos, que habitualmente, bueno, en verano hablamos mucho de la falta de agua, de los bombeos que no funcionan, de las roturas de acueducto. Entonces, es necesario tener un plan de inversión para tener un servicio de agua estable, uh-huh, y que no tengamos deficiencias en las prestaciones, sobre todo en las épocas de verano que habitualmente se da, y que podamos trabajar de manera coordinada, anticipada, haciendo mantenimiento preventivo para lograr esto. Uh-huh. ¿Qué otro impacto o qué otro beneficio puede llegar a tener esto en toda la comunidad? Bueno, recién hablábamos del tema de las inversiones, que es algo súper necesario justamente para esto, ¿no? De tener un servicio estable. Pero, ¿qué otro impacto puede llegar a tener de forma directa? A ver, el hecho de que nos asociemos todas las cooperativas en una cámara seguramente nos va a permitir a bajar costos en otros servicios, poder pensar en la prestación conjunta de otros servicios y con eso lograr ser más eficiente, como puede ser el servicio de internet o como puede ser el servicio de gas. Uh-huh. También la experiencia, ya que somos cooperativas de distintos rubros, todas cooperativas de servicios, pero hay distintos rubros, uh-huh, podemos aprovechar experiencias de otras cooperativas para avanzar en el servicio de agua en las localidades que hoy no se está prestando ese servicio a través de las cooperativas. Uh-huh. Entonces, me parece que es un espacio muy interesante también para bajar costos en compras conjuntas que se puedan realizar en un futuro con respecto a los insumos que necesitan cada una de las cooperativas para su funcionamiento. Entonces, un espacio que va a ser muy provechoso para cada una de las cooperativas y cada uno de los vecinos de estas localidades, porque se va a traducir en mejoras y eficiencias en los costos que tienen de la prestación de servicios. Uh-huh, sin duda. Bueno, Miguel, nada, te agradecemos que nos puedas acercar esta información. Me parece que es información súper valiosa que tiene que ver con mejorar, obviamente, el servicio. Y aparte, digo, esta agrupación de distintas cooperativas con las distintas experiencias, con las distintas también prestaciones y estar trabajando de forma conjunta, me parece que también forma una manera de tener un poquito más de, a ver, ¿cómo decirlo? No quiero sonar mal, pero de ejercer un poquito más de poder en ese sentido a la hora de negociar también, ¿no? Y de pedir tanto los gobiernos locales como provinciales, alguna necesidad para las mejoras que necesiten. Bueno, nosotros tenemos muy, muy claro cuáles son estas necesidades y de hecho la venimos pidiendo en una manera de mostrarnos de manera organizada y con un proyecto en serio de que nosotros somos capaces de llevar esto adelante. Uh-huh. Y aparte quiero destacar que nosotros, nuestras localidades, a través de sus cooperativas, podemos autoprestarnos el servicio de manera eficiente, porque tenemos mano de obra calificada, gente con experiencia, uh-huh, que es capaz de hacerlo, tanto en el servicio de agua como plata, y no tenemos que pedirle a alguien que venga de afuera a llevarse lo que es nuestro para que tengamos un servicio. Entonces, esto también es destacable porque a ver, la mano de obra va a ser local, la gente que labora va a ser de estas localidades. Le estamos haciendo crecer nuestras instituciones y me parece que eso tiene un valor social agregado que es muy importante. Uh-huh, sin duda. Bueno, Miguel, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Te mandamos un día. Igualmente, te mandamos un abrazo. Bueno, Miguel Martínez, y gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos, contándonos un poco de qué se trata esta Cámara de Cooperativas de Servicios Colón y Punilla que se está gestando. Y lo lindo es, o lo llamativo, ¿no? Es ver cómo se fueron agrupando de distintos sectores, ¿no? No solamente localidades, que acá realmente vemos una composición en su conformación. Tienen muchas localidades de sierras chicas, pero destacar esto, que cada una de las cooperativas tiene su experiencia distinta, tiene su aporte distinto y que no solamente es una cooperativa de, son cooperativas de agua, sino de otros servicios, que sin duda va a permitir un fortalecimiento, ¿no? Bueno, de esto. Mirá, nombrado recién alguna como General Paz, tan lejísimo General Paz, no está tan lejos, de todas maneras conforman esto, creo que están haciendo como un bloque ahí importante de cooperativas que, bueno, van a lograr cosas más juntos. Decía ahí conseguir mejores precios, era uno de los ítems justamente para beneficio de todos quizás, ¿no? Así que bueno, se celebra esto también. 32 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy,